Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Las mentes, dementes, dementas, presienten, siéntenme, te sientan, te hablan, te miran, te escuchan, pasmadas de tanto. Las mentes, dementes, dementas, deliran, delirme, te deliran, te aprietan, te sueltan, te esperan, abiertas de tanto limbo. Limbera empezó en un lunes de charla sobre naufragios colectivos con el dibujante e historietista Guillermo Ortiz. Además, el mono cuentero eléctrico rojo que salta y escapa, que imagina y trasciende, que cuenta y recopila historias, esta vez visitó la cárcel Piedra de Indios, ubicada a unos 10 kilómetros de Colonia, en Uruguay. Los martes rojos, bip, bip, y la mixtura de palabras y musiquitas que nos hacen sentir bien consigo y contigo. Un miércoles de Valeriana y de proyectos hermosos que reúnen amor spinettiano, como lo es Luz al Instante, del cual nos dio información su productor, Demian Adler. El jueves vino con una zapada callejera y su partitura encontró a un trombonista junto a la fanfarria del capitán en República Checa. Y hoy, que es viernes, que es sábado, ¿qué es lo que más te guste? Que es la 1:08 de la madrugada, nos recreamos y le damos la bienvenida a este vuelo de limbo viernes con todo el equipo preparado y completo. Y multitudinario, con un Juan Quelimpani precioso en la operación técnica, con un Ulises Violato que vino a coordinar el aire y brinda con nosotros, Juanito también, que también está ayudándonos en todo, en la vida, y con una Mecha Carrizo que es más que todo lo que dije recién. Hola, Mecha, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Marioneta. Como siempre, a las corridas. Como siempre, no podía faltar una corrida de viernes. Nos encontramos en el estudio Tribal de la calle Lambaré 873, transmitiendo en vivo en el 88.7 del dial hasta las 2 de la mañana. Nos quedamos acá, no nos movemos. Brindamos toda la noche. Como todos los viernes, tenemos comunicación telefónica. Ya vamos a decir con quién. ¿Sí? Una Roquemérides, eventos del GPS, Hogar Dulce Hogar, vamos a ver. Música como modo de expresión, por supuesto. Ya estrenamos la última instrucción poética de la brújula de las estaciones. Recordemos que esta vez se llama Verano Norte. Las sí. nuevas coordenadas hoy nos van a llevar hasta la palabra número 25. El teléfono para que te comuniques con nosotros, 4866-1095. Tenemos un Facebook, nos encontrás como Limbo. Y si nos querés escuchar a través del online, puedes visitar nuestra web, limboelaire.weebly.com. Le mandamos un beso grande a Martín Scorsese, que seguro nos está escuchando. Seguramente. 73 años. Bueno, el autor de Taxi Driver, Los Infiltrados, El Lobo de Wall Street, Cabo de Miedo, andás a ver cuántas películas más. Seguro nos está escuchando. Te mandamos un beso enorme, Martín, donde quiera que estés. Y sí, y te decimos que es viernes, que es sábado y estás en vivo. Y estás en la tribu y nos estás escuchando y querés salir y querés un montón de cosas. Y querés escuchar música. Y querés escuchar música, claramente. A ver, si te digo que hace bastantes años que es solista, su vida dio un giro para siempre a partir de los años 70. Viajó en submarino amarillo por el mundo entero. Sus amigos de aquella época, no sé si te suenan, John, Ringo y George. ¿Lo tenés? No sé. A ver. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. sirve escaparse de uno mismo. De nada sirve escaparse de uno mismo. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir. Con 1000 mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar. De nada sirve. A los amigos puedo llamar ahora, recién ahora que empiezo como de repente a tener un poquito más de vida social, después de estudiar tanto para tantos parciales, para tanta facultad. Recién ahora empiezo a tener como vida social y recién ahora empiezo a no escaparme de mí misma, Mecha. No te escapes de vos misma. No, no. ¿Sírvete no algo? A ver. Hay que preguntarle al señor Mauricio Virabent, alias Moris, que nació el 19 de noviembre de 1942, estuvo cumpliendo años en el día de ayer. Este cantante, músico, compositor, prócer indiscutido del génesis del rock nacional. Recordemos, le dicen Moris al señor Mauricio Virabent, junto al señor Lito Nevia, Javier Martínez, Miguel Abuelo, Tanguito, es considerado uno de los pioneros del rock nacional. Moris comenzó su carrera cuando formó el grupo Los Beatniks, en el que grabó en el año 66 el sencillo, aquel primer sencillo de rock argentino llamado Rebelde. A partir de esa época, él se lanza como solista. Y bueno, dicen que más que una figura de rock argentino, es una figura de rock español, porque generó puentes culturales entre lo que fue Argentina y la música de España. Ajá. Algunos discazos que recordamos de Moris, a ver, Sur y Después de 1995, Cintas Secretas del 2005, bueno, montón de temas registrados en vivo también, hay discos de Moris en vivo. En el 67, Moris se encontraba en los estudios TNT mientras los Gatos estaban grabando y en uno de los intervalos cuentan que aprovecha para registrar algunos temas. Sí. Bueno, estas cintas iban a servir como base del primer disco que editó años después, que se llama 30 Minutos de Vida. Sí, sí, sí. Aquel disco editado en 1970 con canciones registradas más o menos en el 67, 68, 30 Minutos de Vida, entre los cuales se destacan, a ver, Ayer No Más, que ya se había popularizado por Los Gatos. Claro. El Oso, que ni hablar, lo ¿quién no conoce ¿quién El Oso? ¿Quién no conoce El Oso? Y De Nada Sirve, el tema que estamos escuchando en este momento. ¿Podemos subir y después seguimos a ver charlando De Nada Sirve? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy solo, qué aburrido, no sé qué hacer. ¿Qué es mi vida? ¿Qué es este mundo? ¿Qué soy yo? ¿Me va a volver loco? Bueno, Moris cuenta en alguna entrevista que a veces se encuentra con gente en la calle y le canta toda la canción. Y dice que ni siquiera él se la sabe entera ni de memoria. Cuestión que cuentan que la canción duraba varios minutos menos y el chabón empezó a improvisar en el medio de la canción de aquel día de grabación y quedó una letra con una aceleración de un ritmo que acelera, que tiene un espíritu libertario, algo de lo que dice el tema. Sí. A ver, 20 horas al cine puedes ir y fumar hasta morir, sí. Con 1000 mujeres puedes salir, pero de nada sirve escaparse de uno mismo. Hay una cosa que sirve a esta humanidad, y darse cuenta que nada sirve. Sí. Ay, Dios. ¿Qué sirve? Es profundísimo lo que está diciendo este chabón, por favor. No, tiene muchísimas cosas. Le deseamos un feliz cumpleaños a este gigante del rock nacional, creador, como decíamos, de Nada Sirve, de Ayer No Más, de El Oso, Yo Vivía en el Bosque Muy Contento. Ahí va. En el 2011, él hace un disco con su hijo, que lo queremos mucho, Antonio Virabent. Le mandamos un beso si nos está escuchando, ojalá. Por favor, te lo pido. Bueno, le dedicamos este feliz cumpleaños al señor Mauricio Virabent, alias Moris, el padrino del rock nacional. No queda, no queda, nada queda, nada queda, nada queda. Hay una cosa que sirve a esta humanidad. Y es darse cuenta que nada sirve si uno lo usa para escaparse de uno mismo. De uno mismo. Amigo, te doy un consejo, aunque yo un consejo te doy. Trata de hacer la prueba de parar las maquinitas. La maquinita. No escuches discos de Bob Dylan, o de los Beatles, de los Rolling Stones, o de Mick Jagger. Mucho silencio, mucho pensar, mucho meditar, nada de evasión y pensar. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Soy inteligente, también soy intelectual, soy bastante inteligente, pero estoy muy aburrido y estoy solo y muy aburrido. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo no me lo puedo explicar, por favor que alguien me lo diga. No puedo salir de mí, estoy muy encerrado en mi prisión de carne y hueso. Estoy encerrado en mi prisión de carne y hueso. No puedo salir, no puedo salir. Me voy a morir dentro de mí. Antes de morir yo quiero salir, ver las estrellas del mar. Me quiero ahogar y quiero salir de mí, por favor. Me quiero ir, me quiero ir. Vivir por favor de mí, no quiero evasión, quiero vivir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay nada que hacer. Tienes que vivir, tienes que vivir, tienes que vivir, tienes que sufrir, tienes que sentir, tienes que amar, tienes que arriesgar, que tienes que jugar, que tienes que jugar. No puedes tener seguridad, no puedes tener ninguna propiedad. Tienes que jugar, tienes que jugarte, tienes que salir a que te rompan la cara, que te maten, que te pisen. Tienes que querer a cualquiera, tienes que odiar a cualquiera. Ay, ¿qué puedo hacer? Estoy solo, todos pasan a mi lado. Nadie me mira, nadie me mira. O si me miran es para encerrarme. Estoy muy encerrado. De nada sirve, de nada sirve escaparse de uno mismo. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Seguimos adelante escuchando a Holy PB, que se formaron en Lanús en el año 2003. Ellos fusionan reggae con rock, funk y dub. Escuchamos ahora Revolution. chance, weapons for relaxing moments. My golden tide, 3 miles behind. Grab a new sinking wave. Natural God, comes arising. Don't you see full still on there. Don't run away. Your system is there. Don't run away. Your system is there. Vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9 La puerta gris del cuarto azul y te sentás a pescar. Los viernes pueden ser un lindo día para salir a pescar, Mecha. Pueden ser un lindo día para plantearse y replantearse qué es lo que uno se propone para el fin de semana. Los Tallos es una banda que conocí hace poquito, te cuento, y escuché este tema y dije, opa, está bueno para salir a pescar. Como también el tema de Charlie García. No hace falta decir García cuando digo Charlie. No, la verdad que no. Por eso. También habla de salir a pescar. Es con ánimo de pescar. Esta es con ánimo. Con ánimo. Esta, claro, es perfecto. Es porque uno sale a pescar, pero hay que salir con ánimo de pescar. Y por eso creo que lo tengo en línea al indicado para que nos cuente cuál es el ánimo de salir a pescar. Manuel, ¿estás en el aire? Estoy en el aire. ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, Manuel. Acá estamos Mecha y Marioneta, dispuestas a hablar con vos en esta madrugada. Te agradecemos porque estés despierto, esperando esta comunicación y para que nos cuentes lo que va a ser esta fecha que ya mismo anticipamos que va a ser mañana, sábado 21 de noviembre. Sí, exacto. Mañana tocamos con Los Tallos, quienes cantábamos recién y tocábamos con ánimo para pescar. Sí. En Boy al Pez, que es un lugar que queda en Córdoba y Julián Álvarez, a las 20:30. Así es. Compartiendo la fecha con una chica que canta, que mañana va a cantar sola, tiene una banda también. Aimé Cantilo. Aimé Cantilo, exacto, sí. Eso, mañana en Boy al Pez tocamos Los Tallos. Con ánimo para pescar. Y sí, yo creo que, como ustedes decían, es como una predisposición a, qué sé yo, encontrar lo que cada uno sea que busque en lo que sería el mar de la vida, el mar de las ideas. Yo me inspiré en un libro de David Lynch, ¿lo conocen al director? Por supuesto, un surrealismo puro. Surrealismo total, que él hablaba de eso. Bueno, en realidad específicamente hablaba de la meditación. Sí. Como un momento en el que él o cualquiera que se dedicara a eso podía pescar lo que quisiera que estuviera buscando, lo que en ese momento estuviera buscando, una idea, una canción, una imagen, sí, un negocio, incluso me acuerdo que decía, o sea, digo, como que aplicaba a cada persona esa intención o el ánimo para pescar. Sí. Después se llama así el tema porque hay un tema que se llama Con Ánimo para Amar y la verdad es que, bueno, un poco de chiste tiene, ¿no? Un poquito de esto, un poquito de lo otro. Exacto. ¿Cómo nacen Los Tallos? ¿Cómo surgen Los Tallos? Mira, Los Tallos vienen hace tiempo en torno a canciones que yo tenía o ya hechas o a medio hacer y las tocamos ya en el año 2010 en vivo con una primer formación de Los Tallos. Sí. Que después se interrumpió porque yo me puse a grabar un disco con ellos mismos y con otros amigos de la música de años de tocar, que se llamó con Manuel Tollos, perdón, Manuel Tollos presenta Los Tallos, Sí. Sí, este fue como el disco que dio inicio a esta etapa de Los Tallos, que terminó de consolidar a la banda que presentó aquel disco y ahora está presentando uno nuevo que se llama Solar, donde está ese tema con Ánimo para Pescar. Sí. Cambió un poquito el sonido, fue mutando, suele pasar en las bandas, viste, que por ahí empiezan con una dirección y van encontrando su verdadera esencia con el correr de los recitales y, exacto, y con el propio andar del pescar. Hace no sé exactamente qué cantidad de semanas estuviste en un limbo con una entrevista que te hizo Cristian Estrella. Sí, no me acuerdo, yo tampoco, pero hace un tiempo. Exacto. Sí. Sí, eso. Los Tallos vienen de ahí, estamos muy contentos, la verdad, que cada vez disfrutando más el encuentro musical y intentando ser honestos y buscar algo, si querés pescar o bucear en un sonido en el éter. Propio. En el éter también, sí. ¿Cuántos son los Tallos? ¿Cuántos Tallos tenemos los en la banda? Somos cinco. ¿Querés nombrar a los Tallos? Obvio, sí. Ah, bien. Mirá, Mariano Sánchez Tejeira toca la batería, Martín Pantú toca el bajo y canta coros, Juanfa Suárez toca el... ahora más que nada el teclado y la trompeta. Uh-huh. Y Santiago Garriga toca la guitarra y yo en realidad estoy cantando porque yo toco el piano, incluso antes tocaba la guitarra en la banda y lo fui como dejando y me fui como compenetrando e internando más en la cuestión de cantar y tal vez hasta bailar o performear un poco y soltando los instrumentos. Bien. Entonces eso es lo que digo, que por ahí la banda va teniendo como un dinamismo donde sí. Los roles, bueno, básicamente es eso. Yo estoy dejando de tocar y estoy cantando más, y Juan, que era más trompetista y tecladista, está tocando también más el piano, así que más o menos es eso, es una banda casi de rock con un teclado y una trompeta, un quinteto eléctrico, Los Tallos. Además de esta fecha, ¿Los Tallos ya se preparan para alguna gira de verano o algo por el estilo? Y puede ser, sí, tenemos ganas de armar alguna fecha en Uruguay, que teníamos alguna propuesta, todavía no está bien cerrado, pero... ¿Tenemos algún Face para poder chusmearlos y ver cuáles son las siguientes fechas? Sí, el Facebook Los Tallos, nos buscan como Los Tallos, va a aparecer. Sí, facilísimo. Facilísimo. Sí, sí, sí. Ahí se van a enterar de cualquier novedad, apenas cerremos la gira esteña. Así como la tierra se tiene que remover para que crezcan nuevas... aventuras, nuevos tallos. Los Tallos se van a presentar entonces, recordemos, en Vuela al Pez, en la avenida Córdoba 4379, y cordialmente ellos nos están otorgando un 2x1 para nuestras o nuestros oyentes de Limbo, para que se comuniquen y nos dejen sus datos para poder disfrutar de este show que seguramente va a ser hermoso. Manuel, exacto, te agradecemos un montón esta comunicación brevísima, pero muy profunda. Vamos a ir una tanda, pero antes te vamos a invitar a que bailes con nosotros. Bueno, cómo no, acá lo haré. ¿Estás dispuesto a bailar? Ya mismo me paro en la mesa, mirá. Bueno, entonces quédate, te mandamos un beso y seguramente vamos a vernos removiendo la tierra y bailando, como siempre. Beso. Pronto, dale, las espero. Gracias por la comunicación, que tengan una linda noche. Igualmente para feliz vos. Feliz primavera, bueno, besitos. Besitos, chao. Chao, chao. Hombres barbados vinieron por barco y todos dijeron, mi Dios ha llegado. Ahora para el norte se van los mojados, pero no les dicen, hermanos, si el dólar nos llama, la raza se lanza. Si el gringo lo pide, al paisa le cuadra. Los narcos la migran y el Border Patrol te agarran y luego te dan su bendición. En Chiapas, mujeres y niños rezando. Machetes y balas con sangre bañaron la patria, su sangre, el progreso aclamado. Pero esa es tu raza que sacrificaron, el indio, el negro, el mestizo. el güerito. Todos manifiestan al México lindo, pero ¿dónde fue la justicia, la pena? Si sangre que corre en el limbo se queda, la sangre que corre por los sacrificios. Mestizo has de ser por tu. Vayas muy lejos y mírate al espejo, porque cuando mires no te va a gustar. Tu cara es morena y quieres ser güera, y bien que te comes tu taco y memela. Y bien que te comes tu taco y memela. Nos vamos, turistas y extraños se acercan en vano. ¿Pa' qué se preocupan derechos humanos? Si aquí la justicia sale sobrando, si aquí la justicia sale sobrando, si aquí la justicia sale sobrando. La tribu. Aire. Fuego. Aire. Fuego. La tribu. FM 88.7. Aire. Fuego. Toma. Aire. Tribu. Yum, yum, give me some. Y así volvemos de la tanda, agradeciendo como siempre a nuestros colaboradores musicales por las cortinas de cada viernes de Limbo. Sí, a Kif, a Martín Caracachov, llamanos al 4866-1095. Shot, met her at the bus stop, met her in the bar fly, looking like a showstopper. Seemed to be a nice girl, seemed to be a wise girl, seemed to be a plain old no surprise girl. So I was a bit surprised, just to let her paralyze, when she started to undress me with the steel blue eyes. Her breath so fast, I thought she would last. She ripped my shirt, then things got nasty. Eat this, my kiss. Did you ever know that it could be like this? Then she love me, bang behind the bushes in the park, and I just went yum, yum, give me some. Yum, yum, yum, yum, give me some. So what you gonna do, what you gonna do? Yum, yum, give me some. Yum, yum, give me some. Yum, yum, give me some. I'm on my knees. Feeling like a big geek, trying to forget the psycho sex freak. I hope to meet her someday, I did next Sunday. I saw her in the park, I thought this would be fine. She said, welcome to the club, man, this is Bob, man. 6'10", he is my husband. Just married, she wanted to see me carried away on a stretcher, severely hurried. Telling you all, he was pretty tall. He looked and feel a freaky place like Albert Hall. No kiss, eat this. Did you ever know that it could hurt like this? Then he yum, yum, give me some. Yum, yum, give me some. What you gonna do? What you gonna do? Yum, yum, give me some. undressing when you're known her for a minute, cause you never know what's in her. If she's wicked, you must call, but you sure won't win no place. Anywhere out there, girls, I really want this in the daytime. Oh, Jesus Christ. So you got to remember this, and it's the one you feel like I yum, yum, give me some. Yum, yum, give me some. So what you gonna do, what you gonna do? Yum, yum, give me some. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Salí. Limbo. Acá, estás en el GPS, ya estás dispuesto, estás dispuesta para anotar, para tomar nota de los eventos que más te interesen, porque el GPS está preparado para armarte este fin de semana y también el resto de la semana. Y comenzamos con quien hablamos recién, hablamos con Manuel de Los Tallos, que nos recomendó ir al evento que van a compartir con Aimé Cantilo el sábado 21 de noviembre a las 20:30 en Vuela el Pez. Recordemos que esto es en la avenida Córdoba 4379 y que tenemos un 2x1. La entrada está a 60 pesos, pero si nos llamás, si te comunicás, si de alguna forma querés demostrar tu interés para ir a este evento, tenés un 2x1 para poder ir a disfrutar de Los Tallos. Si nos puedes escribir al Facebook, nos encontrás como Limbo, o si no, nos puedes llamar de acá a dentro de 20 minutos. Te esperamos al 4866-1095 para ganarte este 2x1 de Los Tallos. Derechos al final. Me imagino en New Orleans, Me imagino en New York. Me imagino en París. Me imagino con la música de París Jazz Club. Porque todo esto se resume si voy a El Quetzal, a la Woody Allen Night. El domingo 22 terminás de votar, terminás de almorzar con tu viejita, terminás de pasar un domingo hermoso y te vas a las 21 horas al Quetzal, a Guatemala 4516, a disfrutar de esta música destacada, música que el genial Woody Allen eligió, destacó para sus películas y también otras de las músicas que también dejó fuera de sus películas, todo en manos de Paris Jazz Club. ¿Te cabe, Mecha? Me cabe el jazz, me cabe el jazz duet, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dirá? ¿Cómo se dirá? ¿Cuándo vamos a aprender francés? No importa, disfrutémoslo igualmente. Woody Allen Night. Sí, las limeras, nos gusta cantar, nos gustan los ríos. Nos gusta desafinar. Nos gustan las puertas fáciles. Y por eso Puerta Fácil nos espera para presentar su disco el martes 24 de noviembre en Galpón B, un lugar hermoso que queda en Cochabamba 2536. La entrada está a 80 pesos, pero si vos querés la entrada y querés llevarte un CD, pagás 140 pesos. Puerto Fácil es una banda de la cual me encargué de escuchar todo su disco y no supe con qué tema quedarme para poner de fondo para este evento. Y bueno, elegí este, pero... Este que está sonando es Ríos. Ríos, sí. Es muy lindo, ¿verdad? Lindo, a ver cómo suena. Volvemos con Limbo. Esta música es la música de Nicolás Falcoff y la insurgencia del caracol. Transpolar, de su disco Guardianes de la Semilla. ¿Y por qué te hablo de él? Te hablo de él porque él va a estar musicalizando este evento que se va a desarrollar el miércoles 25 de noviembre a las 19:30 acá en el bar Mecha de la Tribu en Lambaré 873. Voces para espantar violencias se llama. Literatura, audiovisuales, música, poesía, todo para que volemos, para que espantemos la violencia. Es una entrada gratis, o sea, venís al bar, te tomás una cerveza, disfrutás de la buena onda que hay en este lugar y de paso escuchás también a la música de Nicolás Falcoff. Hoy el búho vino súper tranquilo, ¿te diste cuenta? Sí. Hoy tiene ganas de descansar un poco. Está relajado porque sabe que tiene que votar y porque sabe que tiene que volar tranquilo. Se tiene que acostar temprano, pobre búho. No lo dejan en paz. Anuncian otros sueños, nuevos tiempos sin reloj. Y por último, te invito el viernes 27 a las 18 horas al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Mamba, en la Avenida San Juan 350, al evento que se llama Escuchar, sonidos audiovisuales. Si pagas 20 pesos, podés disfrutar de todo el mundo audiovisual con sonidos, con efectos, todo lo que le gusta a Limbo, Mecha, a nuestro búho, que le gusta volar por los sonidos locos. Vamos con él. A ver, dale, llévame. Lo estamos haciendo levantar un poco a este búho. Venía muy tranquilo. Sí, venía muy tranquilo. Te cuento, Mario, a vos y a todas y todos los que están del otro lado, que a partir desde ayer, que bueno, ya pasó. ¿Viernes? También. O sea, a partir de mañana hasta el 25 de noviembre, hasta la semana que viene, puedes acercarte al Cine Gaumont, el espacio Inca Kilómetro Cero, a ver un montón de documentales. A vos, Juan, que te gusta. Bajo el lema Cine sin yo, cine con ellos, se van a exhibir más de 10 preestrenos de documentales nacionales. DOCA apuesta a la construcción del cine documental basado en la diversidad de lenguajes, contenidos, metodologías de producción y distribución, considerando al cine como una herramienta de lucha y transformación para los pueblos. Bien. La muestra, como te decía, cierra este miércoles 25 de noviembre a las 9 de la noche con la super película mexicana El Alcalde. También se va a proyectar el corto Fuerzas Encimadas. Esta es la novena muestra de cine documental. Puedes acercarte hasta el 25 de noviembre en el Cine Gaumont, Avenida Rivadavia, 1635, enfrente del Congreso. Así es. A ver si vuela. Y el día de mañana también, sábado a las 5 de la tarde, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se va a estar presentando el libro Basta, 100 mujeres contra la violencia de género en el Haroldo Conti. Van a estar participando Carolina Brook, Laura Nicastro, Laura Ramírez Vides, Silvia Migas, entre varios artistas más. Basta, 100 mujeres contra la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Si te interesa la presentación de este libro y el intercambio, por supuesto, acércate mañana 21 de noviembre a las 17 horas en el Haroldo Conti. Me arrulla yo inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa. He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento, y no termina así de lento, cruzando entre las espinas. Dime qué se siente, dime qué se siente, dime qué se siente el sudor en la frente. Dime qué se siente, dime si presientes, dime qué se siente el sudor en la frente. Sí, señor. Le den la vista, sí señor, sí señor. cerebro se integra al sistema y toma mi cuerpo, lo hace flotar, respirar y tranquilo. Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno, lo malo, lo que ocurre. Viene, viene el que ausenta, la mantiene. Viene, viene, viento, caricias, levedad y sabor, fuego, sonrisa, realidad y dolor. Sí, señor. Viernes, Limbo fluye como la noche. Vos sabés que esta cortina me enciende, sabés que me pongo a bailar cuando arranca, pero también sabés que significa que es el final. Estamos cerca del final. 201. Yo me quisiera quedar, pero para acá, siempre, acá hay gente que me está apurando, está haciendo la seña. Joaquín Lipari, de que me tengo que ir. Hoy es el cumpleaños de una chica muy linda que todos queremos mucho, la señorita Björk. ¿Te suena? Hermosa. 50 años está cumpliendo Björk. ¿Cómo? En el día de hoy. 50. ¿Cómo? 50. ¿Cómo? ¿Cómo? 50. 50 años cumple Björk en el día de hoy, 21 de noviembre. Cantautora, multiinstrumentista, compositora, productora. Es islandesa. A ver, hay una curiosidad que tenemos y que nos gustaría sacarnos la duda si algún día lo podemos contactar por teléfono. A ver. ¿Cuál es? Se cuenta por ahí que Björk conoció la Rectable o Rectable. Rectable o Rectable. Bueno, vamos a decir la Rectable. El famoso juguete musical del futuro que utiliza nuestro Netflix Selector. DJ Netflix Selector. Dicen que Björk lo conoció a través de Netflix Selector o alguno de sus colaboradores. No lo sabemos. Se lo vamos a preguntar a Martín Nardone en nuestra próxima comunicación que hagamos con él. Dicen que esta Rectable Björk la hizo protagonista en la gira de presentación del álbum Volta. Le gustó, dijo, a ver qué es esto. Le copó. Le recopó. Bueno. Y le mandamos feliz cumpleaños, seguro nos está escuchando. Seguramente, sí. Le mandamos un beso gigante a Björk, que nos está escuchando desde cualquier parte del mundo, de parte de la galaxia. Y de esta manera nos despedimos. También nombrando a quien va a cerrar nuestro programa, nuestro Limbo de viernes, a nuestro colaborador musical, Netflix Selector, con su mesa Rectable. Creo que Martín Nardone está hoy en Barcelona. Creo. A ver, que se calme. Está de acá para allá, de una punta a la otra. No puede viajar. Recorre el mundo sin parar. Ahí escucho algunos ahí, ruidos. Ahí sí, escucho. Está llegando. Cuando se escucha un ruido robótico es porque está llegando Netflix Selector. Y así se escucha también el final de Limbo Viernes. Y así también se va despidiendo este equipo hermoso de esta hora limbera que está formada por Juan Kevin Pani en la operación técnica, a los colaboradores Juanito y Ulises en la coordinación de aire, a Mecha Carrizo también en la coordinación de aire, en la producción, en la co-conducción y en la musicalización. Muchas gracias, Marioneta. Por favor. Marioneta en la conducción. Casi nunca se nombra, quiero decirlo. No, Marioneta no me, no, en la conducción. Yo no me nombro jamás. Bueno, yo me voy despidiendo con este sintetizador modular del futuro, el mismo que enamoró a Bjork. Está sonando desde Sur 21, el Flick Selector. Quédense siempre con Limbo, porque lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cada Limbo es un vuelo distinto y en cada vuelo te esperamos con mucho amor. Sigamos conectados, siempre en el vuelo de Limbo. Besos. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.